Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. La música basura invadía nuestra cotidianidad. Idiotizaba a la masa carente de oído crítico. Hipnosis electrónica en la comodidad del hogar. Eran presagios del fin. Las cosas se pondrían peores. Hasta que en la mitad del mundo, sin que nadie lo sospechara, surgió el monstruo metálico, botando babas de óxido por su hocico. Muertos del miedo, salieron corriendo los de siempre. Pulverizados quedaban los traidores que osaban poner resistencia. Porque esta tierra es de todos y todas, la defenderemos. Porque el arte y la cultura son la expresión de los pueblos, la difundiremos. Larga vida al rock y al metal, que es motivo de rebeldía y protesta. Todos y todas somos parte de este movimiento. Esto se llama Aleación Maestra. ¡Arrancamos! Ecuador, Sudamérica y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra, aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Les saluda cordialmente su amigo, su pana, su brother de siempre, Daniel Castellanos, al mando de la producción general y división de este programa. En esta edición 142 del lunes 29 de mayo del 2017, le damos la más cordial bienvenida al señor Chalo Pirco, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gente. Bienvenidos una vez más al programa Lesión Maestra. Es programa 142, como decía Daniel. Estamos en la www.radiocce.com. Y para la gente que está desde su celular, bájate la app Radio CCE HD, todo en mayúsculas. Te repito, Radio CCE HD. O en el clásico 940 AM. Asimismo, te invitamos a darle like al fanpage a Lesión Maestra Radio. Ahí acudítanos con un like para continuar en esta política de apoyo y difusión del rock y metal ecuatoriano. Y cualquier información, envíala por favor al email aleacionmaestra666@gmail.com. En esta jornada vamos a comenzar con algo brutal de la banda Slayer, porque les cuento que Aleación Maestra gestionó pues todo el viaje aquí. Le pagamos todo el pasaje aéreo, ida y vuelta, hotel de lujo, 5 estrellas, dama y chocolate, que el señor Charlo Pico, para que se vaya a Colombia. Cobertura exclusiva del concierto de Slayer, así que pilas ahí, mijines. Por favor, Charlo, usted, la gente le escucha. Bueno, sí, tuve la oportunidad de asistir a Slayer. No tenía planeado, para ser sincero, asistir a ese concierto, pero ya explotó la tarjeta. Entonces, sí, tuve el honor. Llegué justo el mismo día, el 3 de mayo. Fue un conciertazo. La organización me pareció muy decente. O sea, no me pareció mala. El lugar también era la Carpa de las Américas, si mal no recuerdo. La banda que abrió también de Colombia. Perpetual Warfare. Sí, Perpetual Warfare. Estamos aquí con la voz de Stinger, señor David. Buenas noches, amigos. Quiero enviar un fuerte saludo a la gente de Aleación Maestra. Gracias por la oportunidad. Volvemos casi a los 2 años, sí, Daniel. Los 2 años, Cholo. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Y obviamente quiero también enviar un fuerte abrazo a todos los radioescuchas, a quienes están pendientes apoyando a esta gestión. Y pues más que todo por estar pendientes de las nuevas bandas, ¿no? Las bandas que luchan por hacer algo, por sacar la movida del metal ecuatoriano adelante, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, con Dave también nos encontramos allá en Colombia, en la Carpa de las Américas, en Slayer. Qué bacán. Solo pudimos saludar porque después fue una matanza global. Ya saben, esos conciertos, a mí se me rompió el zapato. Se me rasmilló, podría decirse, un poco el diente. Porque no fue... Aparte que fue como una lesión de columna usted. Claro, yo fui un poco mal de la espalda, pero por suerte ahí no pasó nada. Bueno, y más que todo también, no sé si sería bueno decirlo, ¿no? Hubo una buena cantidad de personal ecuatoriana. Sí, yo saludé mucha gente de Ecuador. Estaba el dente. Allá. Saludé también con el bajista de, creo que era del Hate Messiah. ¿Ya? También estaba ahí gente de Stinger. Sí, y gente también generalmente que sí, se les ve en los conciertos, sí, que pidió permisos. Sí, había como unas 4, había una bandera ecuatoriana. Una bandera ecuatoriana. De la primera fila, es de ahí. Esa era la nuestra. Era la nuestra. Había otra gente con banderas más pequeñas. ¿Y qué tal estuvo Slayer? Slayer empezó más o menos a las 9:30 de la noche. Tocaron como hora 50, hora y media. Sí, brutal el concierto. Brutal, empezaron con Repentless. Y el segundo fue Antichrist. The Antichrist. Tremendo, pero, clásico. Sí. A mi opinión personal, o sea, todos los discos de Slayer, tengo algunos favoritos, pero pienso que Repentless es el mejor disco de Slayer en producción. Producción musical. Sí, producción musical, producción visual, porque los videos también son gore. Ya son gore, no tienen otra. Y se complementan uno con otro. Sí, complementan una mini película si juntas los 4 videos. Entonces, sí estuvo bueno el concierto. Vi gente rota la nariz, vi gente, un man partido el labio. Hubo como unas 22.000 personas en esa carpa, más o menos. ¿Y 22.000 personas? Sí. Y cabe recalcar que, bueno, también, no sé si sería bueno decirlo o no, pero hubo problemas con la guitarra de Gary. Gary no tocó. Sí, Gary temas. Tocó 2 temas, no tocó. ¿Ah, ya? Se le apagaba se la... Se le apagó el... Gary Holt. Gary, igual el gran Gary Holt. A Kerry King se le... El, no me acuerdo en qué canción, se le explotó el... Casi se le explotó el cabezal. Y tuvieron que parar. Uh-huh. Y salieron. Canción. Claro, y salieron de y salieron una parada de 10, 15. Sí. No era mucho. No. 10 minutos. Sí. Cosas que pasan en todos los conciertos. Pero de ahí el show fue alucinante, sí, brutal. La bandera de fondo cambiaron 2 veces. 2 veces de bandera. Sí, una bandera un show gigante alucinante que iba atrás. Y fue excelente el concierto de Slayer. Entonces, para hacerle una muestra de lo que fue el Slayer, les propongo que escojamos un tema cada uno. Aquí, a ver, ¿cuál es el que más te gusta de Slayer? Verás, yo quiero escoger el tema, no tocaron, pero se llama Dito. Ya, ¿y tú, Dave? Bueno, yo soy clasiquero. Te puedo decir que mi tema de Slayer siempre va a ser The Antichrist, The Show No Mercy. Es mi álbum favorito porque eso tiene heavy metal, speed metal y obviamente thrash metal. Creo que es el mismo álbum de todo. Entonces yo escojo un tema que sale en el disco Season in the Abyss. Uf, ya. Y este tema se llama Dead Skin Mask. Tremendo clásico. Tocaron. También te lo tocaron. Yo hubiese llorado porque esta canción es dedicada para el señor Ed Gein, el inspirado en la famosa masacre de Texas. Ah, ¿sí? ¿Mm? Aquí vamos con la trilogía de Slayer. A este famoso criminal que le cortaba la piel a sus víctimas y tenía máscaras. Por eso es Death Skin Mask. Así que suena un triple brutal de Slayer aquí en Aleación Maestra. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Esto es Aleación Maestra. estamos aquí en Aleación Maestra. Acabamos de escuchar un triple brutal de Slayer y esto nos da el preludio ideal para comenzar con la entrevista con nuestro amigo Dave, vocalista de la banda Extinguer, que también se fue de gira por Colombia, así que queremos saber todos esos detalles, toda esa maravillosa experiencia que viviste allá en Colombia. Cuéntanos, por favor, la gente está con los oídos pilas ahí para escuchar. Y bueno, primeramente, otra vez, gracias por el espacio, ¿no? Fue una gira prácticamente que se había planeado, digamos, unos 3-4 meses antes. Recibimos la invitación por la parte de la gente de la producción de Lemmy Producciones, a quien envío un fuerte abrazo, un fuerte saludo y un fuerte agradecimiento por habernos tomado en cuenta, ya que pues eso abre las puertas a que más bandas de Ecuador, o sea, esta vez fue la nuestra, y nos gustaría que próximamente salgan más bandas, y si es que son bandas nuevas que tienen un potencial increíble, o sea, es mejor. Mejor, o sea, obviamente. Hay un dicho, no sé si lo has oído, Chalo, que dice, no todo lo viejo es bueno, ni todo lo nuevo es malo. Uh-huh. Eso se refiere al sonido. Claro. Y pues... Sí, yo es aplicable en esta situación. Claro que sí, o sea, yo he visto bandas nuevas prácticamente, pero de un nivel increíble, o sea, increíble. Y que tranquilamente pueden, no digamos competir, sino ponerse a la misma circunstancia, a la misma situación en un escenario y pararse y, no sé pues, y dar un buen espectáculo, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, ¿ustedes por qué motivo fueron? Porque yo te vi en Slayer, ¿no? ¿Ah? Pues fue el 3 de mayo. Exactamente. Bueno, la cuestión de esto fue, creo que un golpe de suerte más que todo. ya siendo sincero. Porque, bueno, el concierto de Legend of the Dane, como te dije, con la banda que compartimos, con la banda que giramos, es una banda holandesa, no sé, muchos la deben conocer, otros no la deben conocer, pero es una banda súper buena, es una banda de la nueva oleada del thrash que se le denomina, es una banda también con mucha trayectoria, ha tocado en festivales como el Hellfest, en el Woken. O sea, es una banda súper parada. Cosas bien paradas. Obviamente, tú sabes, ponerte al como decimos aquí, codo con esas bandas, simplemente tienes que mostrar también de qué estás hecho tú. O sea, mostrar el profesionalismo que tienes. O sea, es otro país, obviamente. Sabemos que es un show más, sí, pero también es otro país. Son gente que no te conoce, son gente que tal vez oyó tu nombre, porque generalmente eso pasa con las bandas nuevas. Y hay otra gente que simplemente se entera en ese momento quién eres. Se entera en ese momento quién eres y es más, nos tocó muchas personas en ese momento que decían, ustedes son de Ecuador, sí, vamos a ver cómo es el metal ecuatoriano, o sea, vamos a ver de qué están hechos, o sea, y no sé si fue amenaza, no sé si fue incentivo, pero la cosa es que esa persona, bueno, amigo, si es que nos está escuchando por el vía internet, muchas gracias por las cervezas, o sea, creo que le gustó. Suponemos que le haya gustado, ¿no? Puso las chelitas ahí. Las polas. Oye, ¿y la reacción de la gente cuando les vieron ustedes? Una reacción simplemente brutal. Como te digo, bueno, volviendo antes a la pregunta que ustedes dijeron, todo esto salió, como les digo, de suerte, porque prácticamente... El concierto de Legend of the Dane, la fecha de Legend of the Dane en Bogotá, donde tocábamos con ellos, prácticamente ya estaba confirmada 3 o 4 meses antes de que se confirme Slayer. Y la cuestión de esto es que, bueno, Slayer, tú sabes, es una banda que no tiene competencia, primeramente, porque es una banda clásica, una banda vieja. Entonces, eso afectó también un poco. Pero no totalmente. O sea, con decirte que la entrada, Chalo, o sea, estamos hablando de 45 mil, 50 mil pesos, que viene a ser unos... ¿20 dólares? ¿15 dólares? Menos. $17 por ahí. Bueno, hablando a dólares, ¿no? La más económica. No. Era una entrada. Entrada única. Pero, bueno, pues nos gustó el profesionalismo de Lemmy Producciones, que, o sea, una vez que ya estaba hecha la fecha, ya estaba lanzado el afiche, ya estaba lanzada la publicidad... O sea, pasó lo peor para ellos. ¿Ya? Se confirma Slayer en Bogotá. Y para variar, la misma semana. O sea, ¿qué hubieras hecho tú, Daniel, o sea, en esas cuestiones como organizador? O sea, era un reto, la verdad. Reto demasiado duro, porque te contaré que de las 3 fechas, o sea, íbamos a girar 3 fechas con Legion of the Demi, que era Bogotá, Medellín y la tercera ciudad, Duitama, es una ciudad cercana ahí. Okay. Entonces, es entendible lo que hicieron las organizaciones de las otras ciudades. Ellos cancelaron las fechas. No podían competir con Slayer. Entonces, ¿qué es lo que hizo Lamy Producciones? Hizo un vale de un 3x1. O sea, con una entrada entraban tres. Ah, ya. Y creo que lo salvó el evento porque estaba lleno, una parcería como se le denomina ya, mucha hermandad y obviamente lo que me gustó, mucho apoyo. O sea, no sé si decirlo eso, pero creo que nos falta un poquito eso, ese apoyo ya a las bandas. Porque generalmente ya vemos que las bandas siempre traen su material y lo venden, o sea, y hay gente que, o sea, te paga sin renegar, porque creo que saben el sacrificio que es, ¿no? Claro. Sacar un material, ¿no? Igual ustedes tocaron allá el viernes, sería viernes 5 de mayo. Claro que sí, fue la cuestión para salvar la fecha y la estadía, pues porque prácticamente las otras organizaciones ya habían cancelado las fechas, entonces simplemente nos quedábamos con la cuestión, con la de Bogotá. Y pues como nos apoyaban con cuestiones de pasajes y eso, por eso te digo que fue un golpe de suerte para nosotros. O sea, nos fuimos de supuestamente para la gira, pero no gastamos en lo que correspondía a lo que era el concierto de Slayer. Ah, claro. Entonces, por eso fue un golpe de suerte, ¿no? Y pues contactamos también con la gente de Colombia Metal Garage, también a quien envío un fuerte abrazo, ¿no? Por habernos dado la apertura, una gente súper profesional. Pues les doy la primicia aquí a mis amigos de Aleación Maestra, que pues la gente de Colombia Metal Garage será la encargada de hacer el video, el primer video oficial de la banda del nuevo álbum que vamos a lanzar. Entonces un video producido en Colombia, grabamos un tema también en Colombia en los estudios Red Wings, o sea, fue una sorpresa también, o sea, todo en este mayo, todo en esta gira, en esta pequeña gira, o sea, fue entre cervezas, me dijeron, oye, me gustó tu banda y pues yo estoy recién poniendo mi estudio, o sea, grabemos. Y el día siguiente después con Chuchaki, con todo, a grabar. O sea, qué bacán. Una experiencia súper chévere. Por eso digo, debería haber más unión aquí, ¿no? Y no digo que no haya, ¿no? Pero incentivar, nos falta. Y eso. Música. Está muy hablado. Y unas bielas, entonces. Que pida Dave algo de Extinguir mismo. Claro, por favor. Bueno, más que todo, más que Extinguir, me gustaría que escuchen algo de Legion of the Dame, para los que no han escuchado, para que vean. Sí. ¿Un tema en especial? Diabolic, que es el tema insigne de ellos, o The Sons of Jackal, o sea, cualquiera de las dos, y sería excelente. Y más que todo que vean que las bandas ecuatorianas están al nivel de esas grandes bandas europeas, así que sigamos adelante, sigamos en la lucha, ¿no, muchachos? Vamos. Esto es Legion of the Dame, muchas gracias. Stop! like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Acá Aleación Maestra, ya en el segundo bloque. Estamos hoy con David Stinger y te hacemos un acuerdo que puedes seguir a nuestra fanpage en Facebook, Aleación Maestra Radio, y nos puedes escribir mandando tu material que quieras que suene o pedir entrevistas acá a aleacionmaestra666@gmail.com. También te hago un acuerdo que te puedes descargar la aplicación gratuita dentro del Play Store. Esto es Radio CCEHD, búscale como Radio CCEHD, todo en mayúsculas. Y nos puedes escuchar por el clásico 940 AM y también por www.radiocce.com. Y una buena noticia para toda la gente que nos escucha es que ya tenemos frecuencia en FM, es la 100.9. Pronto se vendrán buenas noticias para este programa. Puta, qué excelente, locos. Sí. Una felicitación, ¿no? Sí. Y bien por ustedes, y más que todo bien por las bandas y por la nota ecuatoriana. O sea, esa es la manera de apoyar, locos. O sea, cuernos arriba para ustedes, hermano. Gracias. La verdad es que este programa es hecho con esa comisión, justamente. Qué excelente. De apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. Lo hacemos sin ningún problema y con todo el gusto, pana. Si aquí no nos duele poner la música ecuatoriana, el metal y el rock ecuatoriano. Entonces nunca va a morir su programa, porque, oye, cada día aparecen más bandas y bandas excelentes ecuatorianas, o sea, y de todos los géneros, o sea. Claro, claro. Y yo estoy hablando solo de Pichincha, de Quito, o sea. Claro, sí. Y, o sea, ¿cómo será en Cuenca, yo qué sé, hasta en el oriente, o sea, de Zamora, que venimos de gira? Sí. Bandas excelentes, ¿cachas? Sí, sí. O sea, qué excelentes. Cuéntanos, o sea, adelantaste que van a sacar nuevo álbum. Sí, bueno, esa es otra primicia para ustedes, ¿no? Aprovechando el espacio. ¿Tiene muchas nombre gracias. O aún no tiene nombre? Tiene nombre, pero por esta vez mantengámoslo en anónimo. ¿Este es el segundo disco? Nuestra tercera placa discográfica, tercera. Para ser exacto. Sí, contamos con un EP, un disco, un larga duración que se le llama, y este nuevo... Y este nuevo, esta nueva placa que viene en formato vinil 7 pulgadas, o sea, es una sorpresa tenaz para nosotros también cuando nos propuso el sello, ¿no? Editarlo en vinilo, pues fue excelente, ¿no? ¿Para qué sello trabajan ustedes? No es que trabajamos, el sello nos contactó, el sello que nos representa es Vida Negra Music de Canadá. O sea, jefe, si es que me escucha también, un fuerte saludo. Ahí más usted ahí, ¿cómo se llama el contacto? Bueno, pues a toda la gente allá en Toronto, Canadá, un fuerte abrazo, agradeciéndole también, ¿no?, por el apoyo a una banda desconocida prácticamente. Recién fichó Matt Brain también, ¿sí?, con Viuda Negra Music. No sé si es que ya salió la verdad del disco, eso sí me ha tenido un poco perdido, pero es una banda, es un sello que sabe apoyar, es lo que me gusta, que sabe apoyar. Y más que todo siempre está en busca de nuevos talentos, así que bueno, pues así a la gente de bandas, o sea, que quiera contactos, o sea, me pueden buscar y tranquilamente estoy por ayudarles y hasta abogar, porque la cuestión de sacar el metal es todos unir fuerzas, ¿no? Uh-huh, claro. Y más que todo para eso estamos, o sea, y yo obviamente con tal que salga el metal ecuatoriano, o sea, puedo dar. ¿Cuántos todo. Temas tiene ahorita lo que van a sacar? Bueno, la cuestión es un vinilo 7 pulgadas, como te dije, y la cuestión de esto es que tiene un tiempo limitado también, claro, o sea, no es como obviamente. El CD. Sí. Consta de 4 temas, 2 en el lado A, 2 en el lado B, y pues se está trabajando ya con una nueva producción, digámoslo así, en este momento, prácticamente ya estamos en la mezcla y masterización. Todo esto está a cargo del reconocido músico ecuatoriano, la voz del metal ecuatoriano, como ustedes saben, que es del señor Salomón Jiménez de Ptagón Records. Saludos. Don Salo. Él se encargó de la cuestión de la grabación, de la mezcla, producción, masterización, de la tuneada, de todas esas cuestiones. Y por esta ocasión estamos trabajando con gente ilustradora, gente con artistas indonesios. Generalmente fue una sorpresa, ¿no? Que cuando se dio el regreso de nuestra banda, pues, ha sabido haber fans allá, pues, y nos empezaron a regalar artes, no sé, por el fanpage de la banda, y veían que cada rato subíamos dibujos, y eran regalos de artistas de Indonesia, y pues esta vez estamos trabajando con ellos. O sea, qué bien, Una producción que creo que supera a Mercy Killing en todo, en imagen, en sonido, en presentación, el formato, claro, o sea, es importantísimo. Obviamente, y sobre todo... Todo esto no se podría dar sin el apoyo, ¿no? De todas las personas, de personas que asisten a conciertos, de personas de programas como ustedes, de personas, de hasta personas de bandas, o sea, que están ahí empujando, haciendo el aguante. Y muchas gracias. Es la única forma, brother. Darnos las manos unos a otros, porque es todos o ninguno. ¿Uh-huh? Ahora sí vamos con algo de Stinger. Ahora sí. Bueno, pues vamos con algo suavecito, ¿no? Algo despacito, ¿no? Una baladita. Pues vamos a escuchar el tema Victims of Pain. Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Regresamos a Aleación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Estamos con nuestro invitado, Dave, el cantante vocalista de la banda Extinguer, que acaba de irse de gira para Colombia. Y nos está contando todo lo que ha sido la experiencia ya en las tierras colombianas, en las tierras del norte. Así que, por favor, Dave, danos más detalles de todo lo que fue esa gran experiencia de tocar allá en Colombia. Bueno, pues una experiencia súper enriquecedora, porque primero los costos para nosotros no fueron altos. Chalo me puede decir por ahí el dólar en comparación del peso. Cosas, ¿no? Pero bueno, más volviendo a las cuestiones del detalle de los conciertos, súper organizado, pues contamos con una logística impresionante. Más que todo, es más organizado, exactamente. En las dos fechas que pudimos dar, un apoyo impresionante de la gente. O sea, gente que, como les decía desde el inicio, hay gente de todo. O sea, gente que te ha escuchado, gente que sabe solo el nombre, gente que ese rato recién se entera, y gente que iba al bar, porque la primera fue en un bar acondicionado para todo eso. Colombia Metal Garage es un bar, sala de ensayo y encima sala para concierto, o sea, todo ahí mismo. Entonces había gente que iba a beber, pero recién se enteraban esa noche que había concierto, o sea, era chévere. Pero chévere, o sea, con tal que haya gente viendo y observando. Y es que eso fue genial, porque tú sabes, como era un lugar, era un bar prácticamente, pero ya te digo, acondicionado para todas las cuestiones, decían, bueno, esa noche hay concierto y la entrada cuesta tanto, o sea, no hay problema, ta. Pagado y se acabó, o sea, eso ya es un apoyo impresionante. Claro, porque sí, la gente se va, pero allá entra. Porque aquí en Quito, vueltas, ahí va, hay concierto en tal bar, en el bar que planeabas irte a pegar las bielas. Bueno, pues, bueno, gracias, me voy a otro. Sí, hay que hablar sinceramente y ¿sí? Es así. Colombia es más organizado. Claro, obviamente no estamos haciendo ningún daño, más bien queremos mostrar. Incentivar. Para que se logre. Claro, y ciertas cosas es bueno imitar, o sea, claro, estas cosas culturales ayudan. Hay una técnica que se llama el benchmarking, que es imita y mejora. Y mejóralo. Claro. Y Ecuador tiene una escena tenaz. Tenemos para hacerlo. Tenemos para hacerlo, exactamente. Y bueno, y como te iba diciendo, en la cuestión, bueno, de la segunda fecha, tuvimos la oportunidad de entablar amistad, sobre todo con la gente de Legend of the Dame, que es una tremenda bandaza. ¿Qué tal los manes? Como gente súper humilde, o sea, la cuestión es que, bueno, uno siempre, primero antes de ser músico, bueno, no lo considero músico, ¿no? Es fan, ¿no? Y yo soy súper fan de esa banda. Nuestra banda es súper influenciada por Legend of the Dame. Yeah. Y la típica de nosotros era adquirir material de ellos, o sea, adquirir material. Preguntar si trajeron material y todas las cuestiones. Y la cuestión de ellos es que no son tan relacionados con el español, que al rato de how much for the shirt, cuánto por la camiseta, claro. How much for the CD, o sea, yo quería CDs, camisetas. It's free, it's for you. Oh, yeah. Eres una buena persona. Sí. It's a gift. It's a gift. It's free. O sea, la cuestión es que estábamos pegándonos las bielas, les hicimos escuchar algo en nuestro material, les gustó mucho. Y es como un incentivo, ¿no? Y qué chévere decir, ¿a qué horas tocas? Y mientras tocábamos ellos estaban ahí, o sea, es increíble, o sea, qué bacán. Súper humildes como personas, no es el típico rockstar de que toco y me voy, y nada, ahí estaban, recibimos regalos, nos cogimos los contactos, que es lo más importante, ¿no? Y pues ojalá se pueda esto plasmar en un futuro, ¿no? Claro, un futuro mediano plazo. Sí, y claro. Ya te digo, codearte con esas bandas, tocar con el mismo sonido que ellos, nada que porque es la banda internacional, cambian todo, ¿no? Yo qué sé, amplificadores, platos, no, todo ahí mismo. Por eso me pareció súper, súper organizado eso, porque la organización de ahí tenía, o sea, todos los instrumentos, digamos, los amplificadores, platos, o sea, pero de seteado y con las cuestiones de alta gama, o sea, unos platos increíbles que el baterista nuestro ya se quería llevar. Ya. O sea, y tocamos, ya te digo, con el mismo sonido de Lillo, con las mismas cosas de Lillo. Bueno, claro que cambiamos las guitarras, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro, obviamente. Y pues ya te digo, una experiencia súper grande y pues ojalá puedan seguir saliendo más bandas, ¿no? Más bandas. Esta vez, como digo, tuvimos la suerte nosotros, pues también tuvimos la oportunidad de presenciar Slayer, Chelo, tú no me dejas mentir, fue un show impresionante. Y pues, y ojalá pues en un futuro, ¿no?, sigan saliendo más bandas que siguen luchando, que siguen grabando, que siguen girando, que siguen apostando esta cosa, porque no estamos para hacer dinero de la música, y todo el mundo sabe. O sea, sí. O sea, acá no. Aquí no. No. Pero lo hacemos por pasión. Qué optimista que son. No, pero es que es la verdad. Si puedes salir con tu música, sí, es hermoso. Obviamente. Ese es lo ideal. Es claro. Que obviamente, o sea, salir de gira y más que todo que, o sea, que tengas, aunque sea, como dicen, los viáticos, aunque sea los 25 centavos que te cuesta salir de tu casa. Claro, claro, claro. Lo básico, ¿no? Lo básico. O sea, el transporte, la comida y el hotel. ¿Dónde llegar? ¿Cómo movilizarte y alimentarte? ¿Cómo es llegar después a emborrachar? Ya, cada uno. ¿Dónde dormir, pues? Bueno, esa es la cuestión, y pues eso más que todo, incentivar a nuestros colegas, nuestros amigos músicos que no decaigan, que no se rindan. O sea, esta es una pasión más que todo, el metal es una pasión y como tal tenemos que sobrellevarla y hacerlo y disfrutarlo, ¿no? Y estamos para apoyarnos. Bueno, ¿qué te parece si vamos con algo más de Stinger? Vale, vamos con un doble ya, porque la gente claro que debe sí. estar como que picada, dice, solo una canción nomás decirme escuchar, vamos con dos, dale. Bueno, ¿qué te parece si vamos con un instrumental? Ya. Bueno, todo el mundo me ha preguntado qué significa SHMA. A mí también me llamó la atención. ¿Qué significa? Bueno, esta banda, aparte de ser una banda de alcohólicos y todo eso, somos adictos a las series como Los Simpson y Futurama. Oh, yeah. Y eso viene de un capítulo de Futurama, cuando el profesor Farnsworth quiere crear su raza de superhombres mutantes atómicos. Entonces, de ahí bien, no sabíamos cómo llamarle al tema y estaba viendo Futurama y dice, voy a formar mi propia raza de superhombres mutantes atómicos. Era SHMA. Es un buen nombre para una banda, casi. Sí, sería genial. Pero la verdad es que le pusimos así porque no, como era instrumental, no sabíamos ni cómo llamarle. O sea. Vamos con Superhombres Mutantes Atómicos y el tema que le da el nombre al disco, Mercy. Maestra. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Hola gente, regresamos de un bloque más en Aleación Maestra en su cuarta temporada del programa 142, hoy con Dave, de vocalista de Stinger, y te recordamos que estamos todos los lunes a partir de las 9 de la noche en Radio Casa de la Cultura. Bueno, cuéntame Dave, ¿cómo vamos con la gira actual? Bueno, todo también fue una cuestión de último momento, ¿no? Agradecer a todas las personas que confiaron en nosotros. Lastimosamente no se puede hacer más fechas porque estamos con la próxima salida del disco. Claro. Bueno, del vinilo, ¿no? Más que todo. Y pues con esto, una vez salido ya el nuevo material, esperamos entablar nuevas fechas y pues salir de nuevo de gira, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que tuvimos un pequeño pare de más o menos un año y pues por cuestiones que siempre pasan, personales, pero nada de que se han quitado por ahí las novias, nada de plata, claro, nada de eso, simplemente de cuestiones de ver la música prácticamente. Y pues la misma gente, incluyendo ustedes también, que nos escribieron que qué pasó con la banda y eso, y que los problemas se solucionan hablando, y pues agradecerles por ese apoyo, porque prácticamente por eso nos volvimos a reunir, ¿no? Obviamente, nuestro baterista no regresó, Juan José Godoy, pues... Saludos, igual. Saludos y que sigas adelante con tus proyectos. Es el señor Mauro, apodado Signes porque es flaquito de enfermo. Mauro Signes Gallardo, yeah. Igual a quien envío un fuerte saludo. Iba a venir, pero la cuestión es que está igual a full con los estudios y pues se la perdió, pero nos está escuchando. Y ¿cuál es la nueva aleación? Aleación Maestra. Aleación Maestra de Stinger. Bueno, pues en la batería está Mauro, nuestro nuevo baterista, que se acopló de la mejor manera. Los temas los sacó en 3 días, 4 días, o sea, sí. En el bajo, Byron, que en esas épocas, hace 2 años, cuando vinimos con ustedes la primera vez, claro, vinimos a hablar de la gira de Perú, vuelta, ahora es de Colombia, se presentaba como nuevo bajista. Ahí se unía. No sé si lo recuerdas. Sí, lo recuerdo. Tengo las fotos. Ve, ya yo no las tengo, pasar. Más flaquito de estar. Bueno, en la guitarra, el gerente general de la banda, que ya lo conocen, el señor Gabriel Jiménez. Don Gabriel. Don Gabriel, igual. Gabo Jiménez, saludos. Gran amigo de ustedes y gran amigo nuestro también. Y pues en las voces, ¿quién les habla? David, pues. Humildemente. Y pues ahora estamos con estas fechas, ya terminando la gira, obviamente. El flyer lo estamos prácticamente modificando cada rato porque solo se están acomodando las fechas. O sea, ya tenemos las ciudades, pero las fechas no estaban tan claras. La gira empezó en Tulcán. ¿Ya? En Tulcán, la primera vez que íbamos a Tulcán, obviamente un recibimiento brutal. Hemos ido contando con esas 7 veces a Colombia. Uh-huh. Más hemos estado en el sur de Colombia y era gratificante ver que había gente de Pasto y de Ipiales que había cruzado al Ecuador para ver la reunión. O sea, qué bacano. Nos dijeron, pues, gran caballos, qué bacán que se hayan reunido, ¿no? Sí, empezó en Tulcán, estuvimos también por Ambato, un fuerte saludo, estuvimos compartiendo unas cervezas y buenas experiencias con los panas de Vasca, con los panas de Cray, estuvimos obviamente girando por Colombia, por el propósito de aquí de la entrevista. También tenemos, vinimos tocando de Macas, por primera vez en Macas, en el oriente ecuatoriano. Yeah. Una experiencia súper, súper chévere. En Macas. Excelente, o sea, la cuestión es que allá, como vemos que el rock recién está floreciendo, es algo novedoso. Uh-huh. O sea, vas a ver gente metalera y no metalera, gente que va hasta de curiosos. Claro, a ver de qué se trata. ¿De qué se trata? Uh-huh. Y Macas es la capital de Morona, ¿no? De Morona, Santiago, así es. Un fuerte saludo a la gente de Macas, a toda la organización. Qué excelente, gracias por la guayusa. Típica bebida tradicional allá. Súper bien. Y pues estamos ya simplemente coordinando ya las últimas fechas, que son el Rock al Parque de Cañar. ojo, no de, de Colombia, de Cañar, que se hace en un parque, por eso se llama Rock al Parque. Yeah. Igual una fecha en Cuenca, que todavía no nos dicen la fecha exacta ni el lugar exacto. Pero ya está. Pero ya está, exacto. Okay. También una fecha en La Tacunga y posiblemente una en Quito que todavía se está conversando. No hemos tocado en Quito lo que es años y pues sería genial, ¿no? Tocar en nuestra tierra, ¿no? Para no viajar tanto. Qué increíble, o sea, esta banda han tocado full afuera y en Quito a los tiempos. O sea, a los tiempos. Y es la capital donde vos vives, lo que entonces es para nosotros gratificante saber que esta banda está viajando bastante, tocando bastante, incluso en el exterior. Ay, muchas gracias, bacán, ¿no? Muchas gracias. Y pero gracias, pero eso se logra, como digo, con el apoyo de, claro, de todos, ¿no? Claro. O sea, ya te digo, ustedes nos han abierto el espacio para hablar de la gira, porque antes solo era irte al bar y decir qué tal les fue en Colombia. Claro. Y qué chévere, pues qué chévere, muchas gracias, ¿no? Y pues ya estamos finalizando la gira, esperemos, bueno, estar de nuevo aquí ya presentando los temas del nuevo material. Y sí, eso como proyecto de futuro, sí. Como, o sea, proyecto de futuro, pasando, sí, esta gira. Pasando esta gira, ya terminando esto prácticamente. Ya simplemente dedicarnos ya a los últimos detalles, o sea, ya lo que son ya la prensa de los vinilos, ya la impresión de las portadas, yo qué sé, todas esas, claro, cosas. Y el envío, porque todo eso se hace en Canadá, pues, y tienen que enviarnos acá. Entonces, eso. Y pues también darles otra primicia, que estaremos sacando un split, subimos la imagen al fanpage. Bueno, ¿quién no nos tiene por ahí? Extinguer Ecuador en el Facebook, todo el mundo. Todo mundo creo que maneja Facebook, bueno, pues nos pueden encontrar como Extinguer Ecuador, ahí están todas las noticias, publicaciones, canciones, videos, todo, bueno. ¿También tienen canal en el YouTube? Sí, el canal en el YouTube, igual Extinguer Ecuador 593, ahí estamos generalmente subiendo en este momento más seguido videos por lo que estamos de gira, entonces estamos paulatinamente remodelando, digamos, el canal. ¿Y con quién van a hacer el speed ahorita? Bueno, es una banda súper buena, es la banda más conocida y más querida de Bolivia, son los hermanos de Azotador, a quien mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, y más que todo, gracias por la confianza, ellos fueron los que nos propusieron, y es una cosa chévere, porque para nosotros esta producción saldrá en cassette, o sea, por primera vez vamos a hacer un cassette, un split en cassette, lado A, Azotador, y lado B, Extinguer, y es algo genial. Igual una portada que nos cedieron la gente de Indonesia, una portada brutal, o sea, no es la típica portada con la que trabajamos nosotros, la técnica al óleo, o sea, todo es digital, hecho en tablet, bueno, no sé cómo funcionará eso, pero todo es digital, lo ha sabido dibujar solo en tablet, y es genial eso. Excelente. Oye, ¿escuchamos algo de Azotador? ¡Claro que sí! Vamos, ¿tienes algún tema que...? ¿Mi tema preferido? Claro, bueno, tengo dos. Dale, vamos con un doblete también. Vamos con un doble, dale con un doble. Bueno, el primero es Sustancia Esencial, que es un tremendo temazo. ¿Vale? Y vamos con La Bestia. Chévere, suena aquí este doble de la banda boliviana Azotador. Por primera vez en la Nación Maestra de Música de Bolivia. Excelente, gracias. ¿Qué tal, boliviano, señores? We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. estamos aquí en Aleación Maestra en compañía de Dave, el vocalista de Extinguer, hablando sobre todo lo que ha sido la experiencia de la gira colombiana que ofrecieron en mayo, también de todos los proyectos a futuro que tienen aquí, algo de los contactos también ya hablamos, pues. Algo de la gira acá también, ya se habló. Sí, por cierto. Y pues ahorita lo que me interesaría es saber algo de la parte humana. Que siempre últimamente le he preguntado a los invitados de aquí en Aleación Maestra, es como por ejemplo, ¿dónde naciste, tu edad y tu profesión? Sí, se puede obviar la edad. No. O sea, si te hablabas del resto de tus compañeros, todo bien. La edad de... Algo que no comprometa. La edad de Gabriel, no sé. Gabriel, gerente general, está ya para los 29. Claro. Va a los 29. ¿Y vos? Yo bien, gracias. ¿Dónde naciste? Soy quiteño. Sí, son quiteños. Todos son quiteños. Todos somos quiteños. Toditos somos quiteños. ¿La profesión tuya? Soy profesor de inglés, graduado de la Escuela Superior Politécnica del Ejército. Vaya, I speak English very well. For this reason, I give you this interview. El baterista es el más joven, creo, ahorita. Sí, él tiene 21 años. Sí, bien jovenito. Demasiado joven. Le hemos corrompido en el mundo. ¿Y el bajista, sí, el cómo se llama? ¿El Byron? El Byron. El Byron está para los 24 años, ya va a los 24 años. O sea, los dos están estudiando. Sí, están. Y yo que quiero todavía ingresar a estudiar otra carrera, porque yo creo que nunca es tarde para seguirse preparando. Sí, seguir aprendiendo. Sí, yo estoy en los mismos. Sí, sino que en nuestro tiempo no había Senecid, no había nada. Ahí era, entrabas a la mala. Sí, a la mala era. A dar pruebas. A trabajar y estudiar, güey. Sí. Oye, ¿y cuándo y por qué fue que te decidiste a ser vocalista o músico y dedicado a lo que es el thrash metal o el metal? Es que prácticamente todo esto fue, no sé, o sea, no fue una decisión prácticamente, o sea, yo estoy en esta cuestión de la música porque, bueno, les voy a contar la anécdota, o sea, simplemente yo recién había salido del colegio, entré a la universidad, un amigo, que era, bueno, él había perdido el año, pero de ahí siguió pasando y se hizo presidente del consejo estudiantil del colegio. O sea, creo que perdió en primero, segundo, no me acuerdo. Entonces, la cuestión es que un día nos topamos y me dijo, oye, soy presidente del consejo estudiantil del colegio Montúfar. Y yo digo, oye, una bestia, sí. Bien, así no, has logrado algo. Y no pudiste pasar un año. No, mentira. Bueno, y la cuestión de esto fue que me dice, ¿sabes qué? Estamos haciendo la kermés, pero queremos hacer variado. Entonces, en esas épocas, ¿qué es? 2004, 2005, los rockeros, en las instituciones en sí, pues los jóvenes rockeros eran limitados, ¿no? O sea, si en la sociedad éramos pocos. Creo que hasta ahora. No, ahora ya veo más chamitos con parches de la mochila y eso. Bueno, nosotros éramos... Yo veía más antes. ¿En serio? Sí. Bueno, yo, por ejemplo, cuando estaba en sexto curso, éramos 3 contaditos de sexto. Claro, igual. O sea, entonces el man me dice, ¿sabes qué? En la kermés vamos a meter algo de rock, algo de punk, o sea, y no sé, pues, ¿no tienes ahí amigos de bandas, algo? Y yo, ¿qué? Pues, no. Dice, ¿sabes qué? Acolitas, o sea, y has de tener panas que sepan tocar algo, ¿sabes qué? Ese va a ser tu proyecto y vos tienes que tocar, o sea, te gusta el rock y yo de rock nada y debes conocer, o mándame una banda. ¿Y yo con quién ese rato, pues? Claro. Y lo peor que, pues, por mera coincidencia, conocí personas en la Facultad de Medicina. Primero seguí Medicina, eso es la cuestión, de ahí me fui a Biotecnología. Y por esas cuestiones fue que ya pues armamos la banda y en el primer ensayo, la típica, tú que tocas, tú, yo la batería, tú el bajo, tú la guitarra, tú David. Nada, ya te tocó cantar, o sea, y desde ahí viene esta cuestión. Y creo que como el metal siempre ha sido una pasión de mantenerlo vivo, siempre he querido, más que todo, tratar de, no sé, de informar, de dar a conocer lo que uno piensa, lo que uno siente. Creo que eso en general hace cualquier persona, ¿no? De dar a conocer que no eres una mala persona. No solo en el metal, sino las personas que hacen música en sí, las personas que hacen pasillos, los que hacen, yo qué sé, baladas, porque claro, son sentimientos todo eso. Es una manera de ver al mundo y pues por eso nunca me he rendido y pues estoy 10 años después de aquí con otra banda, obviamente, con mi cuarta banda, sí, cuarta banda, y pues seguimos, pues, y ojalá pueda seguir este año, seguir aprendiendo a cantar, porque de cantar nada. Y pues eso, nada más. O sea, vos de panas le pones más producto H para al momento de cantar. Ni tanto esa cuestión, sino que yo creo que para hacer música primero debe es un conglomerado de amigos. Si es que haya amistad, eso pasa. Y creo que Extinguer, por eso se formó, ni bien terminé con mi anterior banda, ni terminé, ya suena como relación, eso, ¿no? Ni bien me... anterior proyecto. Con mi anterior proyecto, exactamente, que se llamaba Calcifer, en este momento se llaman Deathwazer, un fuerte saludo a los panas. Sí, yo armé esa banda mientras trabajaba en el Centro Comercial Quitus, y al que llegaba a comprar, o sea, siempre fue la ilusión de ya hacerme... No, la típica, ya se llevaba cualquier cosa, oye, disculpa, tocas guitarra, bajo, algo, y... Siempre, no sé, alguien respondía, pero pocos eran los que decían, sí, sí, me interesa, ¿no? Y ahí prácticamente en ese local se armó la banda Calcifer. Audicionamos, empezamos audicionando gente. Gabriel en sí audicionó para Calcifer también, pero no le pareció tan comprometedor el proyecto, ¿no? ¿Sí? Pero entonces después él me llamó cuando vio que sí salí con Calcifer. Ajá. Entonces, o sea, mi línea era otra. Como caballero me abrí de la banda que yo mismo formé, ¿cachas? Yo mismo puse el nombre y yo les dije que se conozcan, todo. Yo pagué el primer ensayo también. Devolverán. No, mentira. Y eso, pues, de ahí cuando... ¿Grabaron algo con Calcifer? Dos temas propios que se quedaron con ellos. Obviamente le cambiaron la letra y eso. Creo que algo cambiaron en la música. Igual, seguimos siendo panas, ¿no? El Juan José Godoy... fue baterista de ahí también, y de ahí, como no había bateristas, o sea, la cuestión de bateristas creo que es lo más escaso de conseguir, ¿no? Sí, acá sí. Yo creo que más bajistas, ¿no? Yo creo que no, es baterista, ¿no? Bateristas hay pocos. Y la cuestión era, oye, voy a empezar con mi otro proyecto, acolítame. Y no se negó, y pues, ahora seguimos siendo ahí conocidos. La música creo que nos unió, porque desde el primer ensayo congeniamos, ¿no? Y... nos hicimos, como sé decir yo, panas a la fuerza, porque, no sé, éramos tan adictos, tan gustosos de la música, del metal, que teníamos los mismos gustos y por eso congeniamos, nos acoplamos de la mejor manera y por eso, o sea, Extinguer es demasiadamente nuevo, tiene 4 años, pero hemos girado como una banda que, claro, de 15 años. Por sí, ejemplo. Sí, claro. Sí, la verdad. Y es porque tenemos esa misma pasión por la música, o sea, no es que... a ti te gusta el black, pero como eres mi pana tienes que acolitarme a cantar heavy, o sea, no, claro. Todos nos gustaba nos gustaba el death metal, la violencia, la velocidad, el trago, las mujeres. Entonces, como a todos. Y entonces esa es la cuestión y por eso creo que congeniamos de la mejor manera y, o sea, en 2 meses ya teníamos grabado un LP que nos permitió, que nos abrió las puertas con nuestra disquera Vida Negra Music. Vamos a trabajar con 2 sellos más esta ocasión con este nuevo material. Y pues en menos de 1 año ya teníamos un disco. O sea, pues por eso era, creo que es amor y congeniar bien, ¿no? Sí, y se ve. Eso es, creo, lo que te digo. Si es que hay amistad primero, lo demás viene solo. Ya. Claro. Hagámosle un doble más. Un doble más de Stinger para terminar la entrevista. ¿Qué nos sugieres tú? Claro, bueno, pues vamos con los temas que más nos grita la gente. ¡Tócate esa! Vamos con Waiting for Dead y, obvio, es nuestro pilar. Toxic Mosh. Muchas gracias. Suena en Aleación Maestra un brutal doble a cargo de Stinger. Volvemos ya para la parte final. We'll be right back. like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Estamos aquí en Aleación Maestra, ya en la parte final del programa. Esta ha sido la edición 142 de Aleación Maestra, totalmente dedicada al thrash metal ecuatoriano y mundial en este caso. Oye, qué bacán, 142 programas. Sí, 142. Wow. Programas. Qué aguante. Qué aguante. ¿Verdad? Perseverancia más que todo. Oye, felicitaciones por eso, loco. 142 programas, ¿cachas? Sí, bacán. Y obviamente el objetivo es seguir avanzando, obviamente. Hacer 284 programas. Y ahí que te van a pelear. Y los que siguen. Oye, qué chévere, felicitaciones, sí, brother. Oye, Dave, yo te quiero agradecer inmensamente por haber venido acá. Hemos tenido una conversación muy bacana. Afuera de la radio estamos conversando full, y acá también en los estudios, en esta entrevista, hemos escuchado gran música, muchas buenas bandas, y pues... No, agradecerles a ustedes, sí, no, al contrario, queremos agradecerles a ustedes, como les dije, este es un espacio que nos están brindando. Esto es, creo, esto sí es una oportunidad que las bandas buscan, ¿no? Para difundir su material, para hacerse conocer, como... siempre lo he dicho, hay personas que saben, hay personas que te conocen, hay personas que recién se enteran, uh-huh. Y después vienen los comentarios, ¿no? Obviamente no siempre te va a gustar una banda, ¿no? Claro, que, claro, no. No es obligación. No es obligación, obviamente, pero sí. Esto creo que es el verdadero apoyo, ¿no? Esto creo que es la verdadera difusión, en serio, muchas gracias, y que sigan con las mismas ganas, sí. Porque... así nosotros podemos dar a conocer lo que hacemos, lo que sentimos, lo que vivimos, ¿no? Y más que todo, damos muerte, yo que sé, al falso apoyo de... Uh-huh. No sé, es que sí es bueno recalcarlo, que hay personas que dicen, mira, es que solo por difundirte tienes que traerme 2, 3, 4 discos, o sea, es solo de poner un play, ¿cachas? O lo peor del caso, cobrarte. ¿Cobrar? ¿Lo cobran? Eso me parece un insulto al arte nacional. O sea, pero, totalmente. Claro. No hay medios que decir, no lo digo públicamente por, obviamente, por respeto. Por respeto y por conveniencia, pero básicamente yo conozco de radios que hacen eso, que cobran dinero por poner la música, y me parece una estupidez. Claro, y sobre todo, bueno, por eso te agradezco una vez más por la entrevista, porque, bueno, por medios escritos, digamos así, también nos han dicho eso. Pero tienes que dejar 4, 5, 6 X discos para la difusión, o sea, y cabe indicar que, bueno, no somos nadie tampoco, ¿no? Pero nos sentimos muy orgullosos de haber enviado discos a Japón, haber enviado discos a Europa, a Luxemburgo, a Reino Unido, de personas, de programas como ustedes, de que tienen su science, que tienen su programa, y lo más gracioso de esto es que, obviamente, el euro con el dólar están un poco distanciados en lo que es, en cuestiones de precios, ¿no? Claro. Los de euros creo que se nos ríen con la cuestión de dólares, y me acuerdo que, o sea, es una linda anécdota de una persona de Luxemburgo que me escribió al fanpage de la banda y decía, oye, descubrí tu banda por internet, por un portal que la había subido, o sea, ni yo creo que tengo página de YouTube, y otra persona ya había subido el disco y me dice, ¿sabes qué? Que me gustó, quiero conseguir el disco. Y fue penoso pues ir a Correos del Ecuador y decir, ¿cuánto me cuesta el envío a Luxemburgo de este disco? Y el disco le estaban diciendo, o sea, solo por esa difusión, ¿sabes qué? Te lo estoy dejando, vendíamos en 12, te lo estoy dejando en $10 americanos. Uh-huh. Y el envío costaba 22. ¡No! O sea, y el man dijo, no hay ningún problema, o sea, y hizo una reseña, y hizo un programa, y hasta está subido eso. Y como él, hay muchas personas, o sea, que de medios verdaderos, o sea, medios de España, que o sea, eso creo que es un apoyo real a las bandas, o sea... Creo que, como he dicho, estábamos hablando afuera, ¿no? Los primeros en consumir el producto de una banda, sobre todo nacional, deberíamos ser entre nosotros mismos las bandas. O sea, yo que sé, tal X banda hermana saca un demo, un EP, un lo que sea. Uh-huh. O sea, y nosotros mostrarle nuestro apoyo, decir, oye, sabes que no te rindas, así que, aunque sea para que recuperes. Te lo compro. Sí. Y claro que no son todos los medios, ¿no? Otros medios de Guarando, obviamente, de Riobamba, que, bueno, un fuerte abrazo a todos. Ellos nos han dicho, ¿cuánto está el disco? Ni siquiera han dicho, es que por ser de tal radio, o de tal emisora, o de tal revista, nada de eso, o sea, y pues, qué bacán, ¿no? Ojalá, como ustedes decían, seguirnos culturizando y seguir mejorando en esto, o sea, porque solo así podemos salir. Bueno, Dave, muchas gracias por la entrevista, por el tiempo. Contrario, gracias a ustedes, hermanos. Es Dave, vocalista de Extinguisher, banda que está representando muy bien al país. Ajá. Para terminar el programa de Alesión Maestra, en su cuarta temporada, te hago el último acuerdo que estamos todos los lunes a partir de las 9 de la noche en Radio Casa de la Cultura. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. En este caso sí es hasta que el cuerpo aguante, porque ya vamos como 2 horas de programa. Sí. Bueno, para terminar vamos a mandar un saludo a Oscar Portugal, de Lethal Soul, banda de thrash de Wambaló. De Wambaló, claro, sí los conozco. De Wambaló Tungurahua. Claro que sí. Nos mandó su tema Mundo Infernal. Sí. El cual va a sonar para terminar el programa. De mi parte, de Chalo Pilco en las voces, en la locución. Nos vemos el próximo lunes. Sí, siguen en sintonía de Radio Casa de la Cultura, www.radiocce.com. Bájate la aplicación Radio CCE HD, todo en mayúsculas, Radio CCE HD, y también por la 940M. Dale like a fanpage Aleación Maestra Radio, y cualquier email envíalo por favor a aleacionmaestra666@gmail.com. Estuvo con ustedes Daniel Castellanos y gracias por su sintonía. Estamos en contacto. Bye. Bye. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Mi vida va a salir,